Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Yo soy su hermano Manuel. Y aquí estamos otra vez asintonados a nuestro programa, y que es su programa, El Poder de Conocer la Verdad. Pues ahora tenemos unas noticias bien desafortunadas. No nos acompaña el hermano Jorge, pero aquí estamos, aquí estoy yo, y gracias a Dios aquí está mi hermana Maritza, mi hermana en Cristo, Maritza, que nos va a acompañar. Y gracias a Dios que ella dijo, que le dijo así al Señor para ayudarnos hoy en este día. Y pues, como les dije, por tener esa valentía, ese amor para Dios, le dijo sí. Y, y como les dije, ahora el hermano Jorge no nos acompaña, está fuera de, está viajando, y pues a él le podemos decir que Dios lo bendiga allí con su familia. Y pues, como les dije, gracias a Dios por Maritza aquí, que nos acompaña. Y les quiero presentarla a ella, Maritza. Bien, buenas tardes a todos. Soy su hermana en Cristo, Maritza. Y pues me da mucho gusto estar aquí. Es mi primera vez estando aquí en un show de radio. Y me siento muy bienvenida. Primeramente, mi hermano Manuel me hizo la invitación de venir hoy. Y pues, sí, tenía unos planecitos ahí en el día. Dije, pues tengo esto que hacer y esto y el otro. Y entonces Manuel me dijo que ocupaba ayuda en la radio. Y dije, bueno, pues, si le digo no a Manuel, pues ya, es Manuel. Pero Cristo me hizo la invitación. Y si le digo no a él, ay, es otra historia diferente. Y entonces, pues, me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Manuel, por invitarme. Y gracias a ti por decir sí. Adiós. Y no a mí. No a ti, a ti no. A mí me dijo no. No. Pero gracias a Dios que ella está aquí. Y ahora le tenemos una buena historia. Les tenemos algo bueno, un buen mensaje que Dios nos tiene. Y es casi, yo no puedo decir que es coincidencia, sino que Dios tiene esto planeado, porque traje un libro que se trata de esta plática que vamos a tener ahorita, este tema, y es algo medio casi milagroso que Maritza dijo, ¿a qué hablar de esto? Y dije, wow, me gustó muchísimo la idea, porque el libro que tengo aquí se enfoca muchísimo. Y lo que vamos a hablar hoy es de los jóvenes en el estilo cristiano. Y pues con esto vamos a empezar primeramente, como siempre empezamos, en oración. Primeramente le decimos al Padre, Padre Eterno, te damos gracias por mantenerlos y por tenernos aquí otro día más, otra semana más. Y sea que el mensaje que repartimos con ustedes en esta estación, que es tuya, que es de nosotros y que es de esos que nos están escuchando, que tú seas la persona, que tú, Dios, seas el que transmite este mensaje por nosotros. Todo esto te lo damos y te lo pedimos, que nos uses como instrumentos que somos. Todo eso te lo pedimos con la oración que tú mismo nos dejaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Y a nuestra Madre bendita, la que tiene ese nombre, ese título en esta estación, la que ella misma, la que apareció en Tepeyac, ella misma, a ella le damos gracia, le damos muchísimas gracias por decirte así, de un modo, así como Maritza dijo sí al Señor, tú también le dijiste sí cuando dejaste la voluntad de Dios que naciera nuestro Rey Jesús mismo. A ti te pedimos que nos bendigas y que nos mantengas en oración, Madre. Tú que eres una de nuestras intercedoras hacia Cristo, a ti te decimos esas benditas palabras que San Gabriel y Santa Isabel. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén. Pues, como les dije, ahora este día tenemos un tema muy especial que se enfoca muchísimo en los jóvenes. Sí, ¿cuál es el rol de los jóvenes en un aspecto cristiano? O sea, ¿qué tienen los jóvenes, como qué expecta Cristo de los jóvenes hoy en día? O en el pasado igual. Vamos a destacar un poquito en eso, en el programa de hoy. Pues, gracias a Dios por Maritza, por venir a ayudarnos. Antes de que empezamos en este tema, Maritza, no sé si nos quisieras dar una... Si nos quisieras decir de dónde vienes, algo un poquito de quién eres, Maritza. ¿Quién soy yo? Okay. Oh, bueno, pues soy un estudiante ahorita. Estoy atendiendo a la Universidad de Fresno State. Primero termino mi carrera en criminología. Bendito Dios, gloria a él. Y pues yo pertenezco a la parroquia de San Antonio María Claret. Que es aquí en Fresno. Aquí en Fresno, sí, exactamente. Y soy catequista y pertenezco en las comunidades de base. Y ya llevo un año y medio como catequista para los niños de primera comunión, de primer año. Y pues bendecida que Dios ha tocado a mi puerta y me ha encargado a esos niños para enseñarlos a su camino de Él. Y pues es un poquito de mí. Gracias a Dios, gracias a ella. Ella es una... es bien amorosa. Amable. ¿Amable? Igual okay. Amorosa también, sí. Okay. Tengo mucho amor a la gente. Sí, es una buena amistad que yo a ella admiro muchísimo porque... ¿Cuántos años tienes que entraste en la fe? Bueno, mis años espirituales, ya llevo que decir... Empecé cuando tenía yo 17 años... sí, desde los 17 años y ahorita tengo, apenas cumplí 22 el fin de semana pasado, el domingo, bendito a Dios, otro año. Amén. Que pude servirle a Él y pues me da mucho gusto que sí le pude abrir la puerta a Cristo porque ahí estuvo tocando por mucho tiempo y, sí, y sí. Pues cada uno a su tiempo, ¿verdad? Y pues gracias a ella por decirle sí, así como como le dijo a Dios sí hoy. Le doy muchísimas gracias y como les dije, ella es una amistad que admiro muchísimo. Gracias, igualmente. Tiene esa fe, esa fe es la que tiene ella, es lo que admiro muchísimo y es algo maravilloso que sí, Dios le ha dado a ella. Pero eso es gloria a Dios, no a mí. Gloria a Él, porque la fe no viene de Dios también, igual, Uh-huh. Es nomás de nosotros decir sí. Ahora, vamos a empezar con una pequeña historia. Esta historia se llama Grave Tragedia. Sí, muy grave que es, muy grave. Eso sí. Pero es muy curioso que la historia es muy pequeña, pero la tragedia es grave, es algo muy grave. A ver. Las cosas grandes vienen en tamaño pequeño. Entonces, empecemos. Ok, esta historia empieza así. Es como una persona o personas que murieron sin saber la noticia de que los iba a salvar. Esta persona o personas no leyeron la Santa Biblia porque eran o estaban una, demasiado joven y no le gustaba leer. A esta persona no leía porque era demasiado tranquilo. A esta persona que continúa, no leía la Santa Biblia porque estaba demasiado confiado y no leía la Biblia. La siguiente, por estar demasiado feliz, ignoró la Santa Biblia. La siguiente, porque se creía demasiado ocupado, no leía la Biblia. La que sigue, por vivir demasiado receloso, no leía nada. La que sigue, no creía, se creía demasiado viejo para leer la Biblia. Y pues el epitafio, la moraleja de esta historia es que aquí yace un católico que murió sin leer el libro que lo iba a salvar, que fue la Santa Biblia. Amén. Amén. Aquí que concluimos la pequeña historia. Y esta pequeña historia nos relaciona a veces, o muchas veces, nos relacionamos a nosotros mismos. Cada uno, de un modo u otro puedo decir que cada uno de nosotros caemos en unos, aunque sea unos de estos tratos, sino hasta más. A ver, hay que regresar a la primera. Demasiado joven y no le gusta leer. Yo personalmente, yo me puedo relacionar con este muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque yo soy... Porque es flojo. Por eso. Y para mí, porque es joven y es flojo. De un modo sí, pero a mí personalmente, yo soy, pues sí soy joven. Pero, y flojo. Pero a mí he tenido esa, sí, esa flojera de no querer leer. Ahora es algo que me afectó muchísimo, que me afecta muchísimo a mí espiritualmente y hasta... de varias otras ocasiones, pero a mí me ha afectado muchísimo. Yo sé que a veces tenemos, es algo que este mundo nos quita, porque esa flojera que no querer leer, no querer trabajar, no querer ser nada, y ser es cuando está joven donde le llega muchísimo más, porque ellos nomás quieren estar partying. Quieren estar de parranda, quieren estar pachangueando, quieren estar en partes donde está bien, bien vivo, pero no en el modo, no en el estilo de estar vivo espiritualmente, sino de otro modo. Sí, exactamente. Y pues yo quiero añadir un poquito más a eso con lo que acaba de comentar el hermano Manuel. Siendo catequista yo, de niños, o sea, jóvenes, es muy difícil de tenerlos... enfocados en la lectura, en la Santa Biblia. Y entonces se distraen poquito porque, pues, los niños son muy activos, especialmente cuando le das los dulces, es peor eso. Entonces, evaden a darle azúcar a los niños en ese momento, porque no es bueno. Pero, en fin, por ejemplo, los niños, ellos son más visuales, ellos son más activos. Entonces, con eso, una manera que uno puede solucionar eso de evadir la lectura que sea muy, muy, ¿cómo diría? Muy, muy larga para ellos. O sea, a veces hay unas palabras que no entienden. Lo que yo encontré una solución muy buena es hacer como una dinámica pequeña, una dinámica que tenga un valor de Cristo, un valor de nuestra iglesia. Igual un salmo, una canción, agarrarte a aplaudir con los niños, hablar con ellos, alabando a Cristo, ojalá los vuelve loco, los vuelve fascinados de eso, se divierten, y entonces no dejemos que eso sea una excusa, que es demasiado joven para leer, porque la palabra en sí mismo la podemos convertir en una acción, en algo muy más divertido para los niños, especialmente los jóvenes, porque nosotros como jóvenes tenemos la mente en las palabras un minuto, dos minutos, y de ahí empieza a volar la mente. Entonces hay que buscar maneras para salir de eso. Sí, y yo pienso que de un modo u otro, por eso Dios nos da estos, especialmente nos da diferentes talentos, nos da diferentes modos de expresar su amor y sus palabras, así como la hermana Maritza dijo, que esos, como especialmente esos que saben cantar, tocar, ahí está una dinámica, cántales, Y es algo que uso yo también, empecé a usar con mis estudiantes en catecismo. Yo le doy gracias a Dios por ese don que me ha dado. Y pues hay varios, no nomás hay uno, sino hay varios. Ahora, la segunda, que dice, no leemos porque estamos demasiado tranquilos. Sí, estamos demasiado tranquilos. Y pues podemos pensar, ¿qué tiene malo de que estemos tranquilos, verdad? Pues nada, ¿verdad? Pero a la misma vez, sí hay algo que no está bien. Cuando estamos demasiado tranquilos, en verdad, algo no está bien. Porque si recordemos la palabra de Dios, nosotros llegamos aquí a servir y que no nos sirve a servir y no que nos sirvan. Entonces, nosotros tenemos que ser activos con Cristo, tenemos que estar predicando su palabra, compartiendo su amor. Y entonces, cuando estamos demasiado tranquilos, no significa que todo está bien. Nosotros debemos estar activos, como cristianos que somos, como católicos, debemos estar cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Sí, y esto viene en el mensaje que Dios quiere que tengamos, que uno no nomás puede ser, si es tranquilo, dice, oh, porque esto también viene que yo tengo muchísima fe que todo está bien. So, lo voy a dejar que el tiempo pase. La fe es importante, sí. Sí es importante, pero también y mantenerla es activa. Es como nosotros, por ejemplo, comemos y nos sentimos tranquilos, estamos a gusto, ¿verdad? Y seguimos comiendo y comiendo y no hay ejercicio, ¿qué pasa? Se nos va a quedar ahí guardada la comida y luego va a llegar la diabetes, va a llegar que el colesterol y que se nos tapa una arteria, luego la otra. Y entonces, así es igual la fe. La fe tiene que estar activa, viva y no solamente con palabras, sino con acción. No, se pone gordito uno. Sí, se ponemos gorditos. Entonces, igual la fe tiene que ser activa, viva, y así somos. Mantenerla en ejercicio, mantenerla en corriendo. En ejercicio, corriendo, no, no tanto tranquila. Sí, descansarla, pero tampoco no tanto. Sí, eso sí. Bueno, pues, hermano Manuel, hay que seguir la segunda, ¿verdad? A ver. Digo, tercera, ya digamos la segunda. Ya, la tercera. Tercera. La tercera dice, estaba demasiado confiado para leer la Biblia. Eso va casi igual, casi va en el mismo. Va mano a mano. Va mano a mano con la anterior, porque así como cuando estamos confiados, estamos más relajados que todo va a salir bien. Y es algo bueno, así tenemos que tener esa mentalidad, pero también así como la anterior, tenemos que trabajarla. Sí. Tenemos que trabajarla. Y también en esta es interesante porque la confianza, ¿en qué la vamos a poner? ¿En nosotros mismas o en Dios? No. Eso es lo que es estar confiado. Cuando uno está demasiado confiado en nosotros mismos, ya hay un problema. La confianza debe estar en Dios, no en nosotros. Porque nosotros no podemos solos. Solos no podemos. Siempre con la ayuda de Dios. Y nosotros, en naturaleza, ocupamos de todos. Unos nunca podemos llegar a donde estamos. Por ejemplo, yo no pude llegar a donde estoy ahorita en mi carrera en la escuela, si no fuera por el apoyo de mis padres, de mi familia, yo no hubiera llegado sola, si no tuviera ese apoyo. El igual, Manuel no pudiera tener este show ahorita si yo no hubiera apoyándolo y dándolo igual. Entonces, no hay que confiar mucho en uno mismo, porque nosotros no podemos solos. Y la confianza debe estar 100% en Cristo, en Dios. Y entonces, siempre, para tener esa confianza en Dios, tenemos que aprender su palabra, aprender lo que Él tiene que decir. Amén, amén y amén. Pues, la siguiente. El siguiente personaje, a ver, ¿quién es? Dice, porque estaba demasiado feliz. Ahora, si está una persona feliz, ¿quiere decir que está todo bien? No necesariamente, ¿verdad? No. ¿Qué tal, por si acaso, ¿Puedo traer el tema de qué tal si alguien que está endrogándose y piensa que está feliz? ¿Tú piensas que es algo bueno o algo malo? Es la pregunta. La pregunta diciendo, si alguien se está endrogando y se siente que está feliz con esas drogas, ¿es algo bueno o algo malo? algo malo, muy malo. Obviamente. Es obvio, por eso no la quise contestar. Sí. Es una retórica. Sí. Bueno, pues, entonces, estar demasiado feliz, bueno, ¿qué tiene de malo? Nada, ¿verdad? No. Pero olvidándonos de la Santa Biblia de Dios, cuando en esos momentos más felices de nuestras vidas, es algo en que sí podemos preocuparnos, porque a Dios se le debe alabar en buenas y en malas. Uh-huh. No hay un momento que solamente se le debe alabar a Dios. Es en uh-huh. todo momento, en todo instante, en todo lugar. Y, por ejemplo, este personaje lo puedo relatar con Job, el personaje de Job. Por ejemplo, Job, él era abundante en felicidad, y en felicidad que era como a nosotros en la vida cotidiana se refiere como tener la materia, el dinero, ¿verdad? La familia junta, tener nuestras cosas que nos mantienen feliz en ese día, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Job, él era muy interesante porque Job era, podemos decir, un consentido de Dios, igual que todos nosotros, pero era un consentido de Dios, que él nunca le faltó nada, tenía su familia, su salud, tenía su riqueza, su tierra. Y entonces, pues, ¿qué vino? Vino Satanás y le dijo a Dios, bueno, si Job solamente te alaba porque tú eres muy bueno con él y porque le das todo lo que se requiere para ser feliz en este mundo. Y entonces Satanás le dijo a Dios que si él le llegara a quitar eso, que Job nunca lo reconocería, que nunca lo iba a alabar. Y entonces Dios confió en la fe de Job y pues le quitó lo que supuestamente Satanás dijo que hacía feliz a Job. Le quitó su familia, le quitó el dinero, le quitó su salud. Y en fin, Job nunca perdió la fe. Job nunca dejó de alabar a Dios, hasta en el momento que él pensó que iba a llegar la muerte a él, porque el diablo lo tocó, porque Dios lo permitió, pero le dijo, no le arrebates la vida. Y sí, Satanás hizo lo que pudo con él, pero Job nunca perdió la fe. Nunca dejó de alabar a Dios en las buenas y en las malas. Así deberíamos ser todos, porque las experiencias que nos toquen, buenas o malas, siempre nos forman, siempre nos unen a Dios, porque Dios nunca nos deja. Amén. Amén. Y eso también nos podemos relacionar también con la vida de Cristo. La vida de Cristo no fue toda feliz. Sí, ya lo sabemos. Porque la flagelación no fue algo feliz, sino fue algo terrible, casi. Mirando a un hombre que lo están flagelando, lo están derrumbando completamente. Eso no es algo feliz, no, pero es algo que tuvo que pasar para encontrar eternamente, encontrar la felicidad eterna. Amen. Y estos van pasos a pasos. Uno, no sé si han escuchado, hay que sufrir para vivir. Es que diga, hay que sufrir para crecer. Yo sé que lo he oído en inglés, lo he oído varias veces, pero... La razón que está diciendo aquí, que hay que saber a sufrir, y muchos de nosotros caemos en eso, que no podemos sufrir, renegamos muchísimo para cuando caemos en ese sufrimiento. Pero así como Job, así como Cristo mismo, ellos se pasaron ese sufrimiento. Sí, y en las buenas y en las malas siempre tenemos que acordarnos de Dios. Amén. Y bueno, pues brincamos al próximo personaje de esta historia, igual que se llamaba la grave tragedia, que sigue, que el personaje que se creía demasiado ocupado y no leía la Biblia. Y muchísimos. Caemos, caemos en este. Yo digo que este es el personaje más popular, ¿verdad? Sí, siempre nos mantenemos ocupados. Oh, tengo algo, por eso no puedo ir a misa, porque... Ay, porque está el juego de las Chivas y, pues, ¿verdad? Quiero ver quién gana y por eso dejamos ir a misa, ¿verdad? O sea, hasta nos levantamos a las 7 de la mañana para ver el partido, pero a misa de 10 no vamos. No. Cosas. Así es las cosas, desafortunadamente. Y es algo también que, si escuchamos que todos los juegos se pasan en los domingos al mismo tiempo que está la misa. Sí, vea qué curiosidad, ¿verdad? ¿Eh? Pero sí, esa, bueno, aparte ya de eso, sí, a veces estamos como que estamos muy ocupados con el trabajo y pues sí se entiende que uno aquí en este país, si no trabaja uno, pues se queda sin comer, ¿verdad? Sí. Y la verdad, sí, aquí en este país se enfoca mucho el trabajo, mucho el labor y mantener la familia. Pero hay que recordar que si no fuera por Dios, no tuviéramos ese trabajo, no tuviéramos esa familia, no tuviéramos lo que tenemos hoy. Y debemos tomar un momento en nuestra vida, agradecerle a Dios y decirle, yo estoy aquí, me acuerdo de ti. Y además darle tus preocupaciones a Dios. Y también enfocando el trabajo y las otras labores que debemos hacer, estamos básicamente diciéndole a Dios, esto es más importante que tú. Y que tú no eres capaz de solucionar mis problemas. Es lo que le estamos diciendo a Dios cuando nosotros decidimos poner a estos dioses falsos enfrente de Él. Y no debe de ser así, porque yo según recuerdo la parábola de Cristo, de los pajarillos que nada más se levantan en las mañanas y alaban a Dios y cantan. Y de todos modos ellos no trabajan. No hacen labor, pero Dios todavía provee por ellos. ¿Por qué? Porque se levantan a darle gloria a Él. Y así debemos ser todos nosotros, de no preocuparnos mucho en eso y de darle tiempo a Dios, darle lo que Él se merece. Amén. Y aunque lo que podamos dar, hay muchísimos modos, hay mucho modo de mantenerlo, especialmente como ayer, que fue el Día de Acción de Gracias. Es un día dedicado a darle gracias, pero yo personalmente digo, no nomás hacerlo en ese día, sino en todos los días. Dale gracias a Dios por mantenerte vivo, por mantenerte con un trabajo, por mantenerte con una casa, por mantenerte bien alimentado. Es algo grande y maravilloso estar vivo. I mean, Yo digo de eso en mi vida porque yo he conocido personas que me han, y yo personalmente, yo le doy gracias por tener estas personas. Es algo para mí, las personas que Dios me ha dado en mi vida son las que doy gracias. Yo doy gracias por tener una casa, por tener comida, por tener una familia que me ama. Y casi así tenemos que estar todos de un modo u otro, dar gracias. Es lo que nos está enfocando muchísimo. Aunque estemos ocupados, y el día sí nos mantiene ocupados de un modo u otro, pero tengan ese tiempo para decir gracias Dios. Paren un momentito y darle gracias. Aunque sea un minutito, lo que sea, dele gracias a Dios por su día. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Y sí? Así bien dijo el hermano Manuel, hay que tomar nuestro tiempo para darle gracias a Dios y no estamos muchos demasiado ocupados. Y pues así como dijo, pues sí, hay que mantenerlos, si nos vamos a tener ocupados, sea por Dios. Sí, y Él provee por nosotros, Él si Él quiere que tú estés en un lugar u otro, Él va a proveer. Amén. Bueno, pues terminamos con este personaje y seguimos al otro. Ese es el más, yo digo que uno de los más complicadillos de destacar, que es el personaje que estuvo demasiado receloso, que no leía nada. Nada leía. Y esto es también algo que batallamos muchísimo en esta vida, porque muchas personas, a ver, primeramente hay que definir a ver qué es ser receloso. Es una palabra se escucha muy muy intelectual, ¿verdad? Muy intelectual hasta para nosotros. Yo quedé bien perdido, pero sí, pero gloria a Dios encontramos la definición, y pues para ustedes que a veces uno de nosotros no sabemos, o sea, no nacemos sabiendo todo, entonces vamos a ver qué significa ser receloso. Y básicamente ser receloso es tener como una duda o falta de confianza en algo o en alguien. Como ser como tener como segundos piensos, como tratar de hacer esto, no, mejor no, porque qué tal si no me gusta, qué tal si, es como tener esa duda, ser receloso. Sí, y yo también pensaría que muchos también nosotros tenemos esas dudas. Sería por algo que nos han dicho, algo mal que nos han dicho, decir, yo sé que no, como si van a un grupo, especialmente de la iglesia, dicen, ustedes se pasan nomás rezando, rezando, sí, y alabando. Sí. Y muchos grupos así son, sí, pero hay más de eso. Esa es nomás una etapa que tiene la iglesia, pero hay más, hay muchísimo más que conocer. Hay que meternos más profundo, algo más en fondo, porque nada más ven la superficie de las cosas, nunca se toman el tiempo de ver qué en de veras hay de atrás. Hay razones y motivos, porque a veces somos recelosos, a lo mejor es miedo de cambio, miedo de salir de nuestra zona de conformidad, porque estamos muy confortables en nuestra burbujita que nos está currullando ahí. Nos da miedo de hacer cambio. Y sí, el cambio da miedo a veces. Es miedo porque es algo nuevo. No sabemos en qué forma nos va a impactar, negativamente o positivamente. Y entonces, por eso es una razón grande de ser receloso a veces. De que no sabemos, tenemos esa sospecha, esa duda, ese miedo, ese temor, que el cambio nos vaya a cambiar drásticamente. Pero de que no vamos en fondo, no sabemos que a lo mejor ese cambio va a ser algo bueno. Ese cambio va a ser nuestra salvación. No, entonces, no hay que tener miedo. Y entonces, además, no es una obligación. No es algo que te va a atar, no es algo que te va a condenar. Es algo que está libremente abierto para ti, es una invitación, bien dicho. Leer la Santa Biblia es una invitación para ti, una invitación que no lleva ninguna obligación de que lo vas a leer y ya de ahí no sales. Amén. Y yo puedo decir esto porque es algo que estábamos, yo, el hermano Jorge, la semana pasada, si me recuerdo, estábamos pensando, ahora, ¿por qué es importante la oración? A ver, es algo que se relaciona muchísimo con esto. ¿Por qué es bien importante la oración? A ver si la hermana Maritza sabe por qué es importante la oración. Ahí me quiere poner a prueba, ahí me quiere poner. Bueno, pues, personalmente la oración para mí es muy importante, es una comunicación con Dios, es una charla con Él, una a una, no solamente de decir palabras, es entenderlas, saborearlas, y en verdad salen del corazón, que tú, es algo que tú en verdad sientes con Dios, una plática de uno a uno, así como estoy con mi hermano Manuel como amigos, que yo tengo esa confianza en Él y decirle, está pasando esto y otro, es algo muy muy poderoso, muy fuerte, porque abre entendimiento, abre esa relación con Dios, te conecta. Amén. Y es algo que nosotros estábamos hablando la semana pasada y dije, Dios es tan amoroso que nos da ese tiempo de rezar. ¿Y por qué digo eso? Porque Dios nos da voluntad libre, nos da esa voluntad de decidir a seguirlo y no nos empuja que no conocemos. Sí, él es un caballero, él nunca te va a obligar a hacer cosas que no sí, quieras hacer. Su amor es siempre está abierto, nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieras hacer. Amén. Y uh-huh, así como nos da esa opción de rezar, de hablar con él. Él no, como dicen, como si ha escuchado el dicho, dice, Dios no te va a arrastrar al cielo. No te arrastra. No te arrastra gritando y pateando, ¿no? No. Esa es tu decisión, si quieres o no. Y Él nos da esa oportunidad, nos da esa libertad de decir, si quieren seguirme, síguenme. Si no, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Y la oración es algo que es como decir, Padre, te necesito y aquí estoy, te estoy pidiendo, estoy hablando contigo, te necesito en mi vida. Y eso es algo que la oración ocupa muchísimo. Y me puso a pensar de eso, por eso casi me brinqué a eso, pero se relaciona sí. muchísimo de ser receloso. Sí. Porque a veces sí tenemos dudas, pero yo sé que Dios nos da esa voluntad de ir para decir, cálenlo, y si no les gusta, pues yo les di esa oportunidad. Les da oportunidad y no hay resentimiento, no hay remordimiento, y cuando quieran regresar, aquí estaré. Aquí está. Es lo que nos dice, y pues no tienes miedo, bueno, ser receloso, bueno, no tengan miedo al cambio, no tengan miedo a la salvación, no tengan miedo a esa invitación, es algo bueno. Definitivamente. O sea, como dicen, como he escuchado ese dicho, que como por ejemplo cuando la mamá hace que la sopa de hígado y quién sabe tanto, y la ves y dice, ay, como si una horrible sabiendo eso, pero dicen, ni la has probado y ya la estás juzgando y estás diciendo que va a saber feo. Y pues así pasó a mí. Mi papá siempre hace unas comidas, o sea, súper raras, y me dice, pruébalo, que es un taco de hígado. Y dije, ay, ¿yo por qué voy a comer esas cosas? Se mira horrible. Y pues lo probé y nada mal, nada mal. Y entonces no hay que ser así. Si no nos gusta, pues ahí lo dejamos. Y si nos gusta, pues sí. Bienvenido. Hay que calar cosas nuevas. Dios tiene cosas infinitas que podemos probar. Y no hay ninguna obligación. Si dice veneno, pues no se si lo veneno, tomen. Sí, obvio, no se lo tomen. Hay si cosas, es veneno, pues ya sabemos sí. claramente. No estamos diciendo que hagan cosas al extremo, no. No, hay límites, pero no tengan miedo de calar cosas nuevas. Cosas nuevas. Sí. Okay, amén. Pero todo a su límite. Ok, bueno, pues seguimos al otro personaje, ese es el último personaje. De hecho, es el personaje que se creía demasiado viejo para leer la Biblia. No. Yo hasta aquí llegué, ya viví aquí. La vida, yo ya sé, ya subí, bajé y... ¿Y para qué? Ya es muy tarde. Ya, ¿Ya para qué? Ya viví mi vida. Ya viví mi vida. A mí cuéntame algo que ya no sé. Son cosas así que uno se cree demasiado viejo. Y entonces ahí cabe un poquito, hay que decir un poquito de soberbia, ¿verdad? Como sí. Yo ya sé lo que tengo que saber y a mí ya no me diga nada. Y pues igual... conectaba mano a mano con demasiado joven y demasiado viejo. O sea, que la edad, no, nunca hay una edad sólida para estar con Dios. O sea, nunca hay una edad que dijo, a esta edad tú vas a ser espiritualmente fuerte en Dios y lo vas a alabar a esta edad. Nunca hubo. Nunca y nunca habrá. Por ejemplo, aquí estamos mi hermano Manuel y yo, 22 años y... ¿Cuántos tienes, Manuel? Pues ya voy a mis 40. No, ya yo ya llevo mis 24 años. Y... 24, imagínese, ¿quién iba a ponerse a pensar que uno de 23, o digo, 24 y 22 iban a estar aquí predicando de Dios, ¿verdad? O sea, es... Y yo con esto digo, yo he mirado, hace unos cuantos meses que estuve en el grupo de oración en mi iglesia que está en Cutler. En el grande pueblo de Cuba, allí que estábamos, estaba una niña que estaba predicando. Y dije, ¿qué amor tan grande esta niña tiene? Porque hablaba con seguridad que Dios estaba allí con ella. Y me fasciné, hasta tuve que hablar con ella porque dije, tú eres una persona que definitivamente le dijo sí al Señor. Estando allí enfrente, predicando al grupo de oración, cómo Dios ha cambiado su vida. Y yo a ella, a una joven que está así, es bien admirable. Es bien alguien, bien... Me encantaría que había más jóvenes así. Yo le doy gracias a Dios por esa joven que está allí. Aquí está. Y pues... Sí, o sea, igual yo también, a mí me admira mucho en mis niños de catequesis que ellos están tan interesados en aprender de Dios y tan pequeños que son. Entonces, la verdad es como una persona no es demasiado grande o vieja para aprender de Dios. Él va a llegar en el momento que él cree que es perfecto. Él nunca va a llegar a un determinado tiempo. Él sabe cuándo va a llegar a tu vida y por qué en esa razón y motivo. Entonces no pierdan la fe. A veces uno se siente que, ¿por qué no puedo crecer espiritualmente? ¿Por qué me siento oprimido? ¿Y por qué ya tanto que he vivido mi vida y no he llegado a ese punto de realmente conocer Dios? No pierdan la fe, porque nunca es demasiado tarde cuando Dios llega a tu vida. Y no sabes cuándo Él va a llegar a tocar a tu puerta. Entonces, estén alertos cuando Él toque en tu puerta. Porque Cristo viene en disfraz. Él se viste en cualquier persona, en cualquier momento. Nunca sabes cuándo alguien va a venir y hablarte de Cristo. Por ejemplo, yo cuando me iba a imaginar que alguien, mi mecánico me iba a hablar de Cristo, o sea, mi mecánico que me iba, fui a acompañar en mi carro y luego me empezó a hablar de la palabra de Dios y dije, ¿qué? Podía yo expectar que el padre o un sacerdote me hablara de Cristo, ¿verdad? Pero no, un mecánico, nunca sabemos cuándo, ¿verdad? Sí, así pasan las funciona. Cosas. Es medio, Dios viene en raras formas, pero viene y en cada uno a su tiempo. A mí, pues como personalmente a mí me llegó a los 17 años, es cuando yo le abrí. A mí, yo pienso que Dios siempre está llamándote de un modo u otro, pero hay un tiempo en que nosotros tenemos que decir, ok, aquí estoy, Padre, aquí estoy, y me ofrezco a ti. Y cada uno, así como digo, cada uno de nosotros tenemos a nuestro tiempo. Hay unos que lo reciben a los 26 años, a los 30 y algo, y a todo su tiempo. La cosa importante que hay que tener ese corazón abierto para nuestro Señor. Sí, y que nuestra vida no llegue como el epitafio que dijo que aquí ya sea un católico que murió sin leer el libro que lo iba a salvar, que era la Santa Biblia. Y pues sí, no queremos que sea demasiado tarde, ¿verdad? Que ya, cuando ya estemos, cuando estamos ya descansando en la tierra, que ya fuera que no agradecimos a Dios, que nunca aprendimos su palabra y decimos de vivir el Evangelio, que no queremos que sea demasiado tarde, porque esos personajes, podemos decir, eran personajes de excusas. Son excusas, son justificaciones que en verdad no debemos hacer para evadir la palabra de Dios, porque en todo momento, en todo lugar, edad, color, tamaño, hora, momento, debemos alabar a Dios. Amén. Y así como les dije, que un modo u otro tenemos que tener esa gloria y gracia a nuestro Dios. Sea de predicador, de cantor, de cualquier modo, cada uno a su estilo, pues como decir, ¿verdad? Uh-huh. Y con esto pues concluimos esta pequeña historia, que es una grave tragedia. Sí, y pues también les quiero dar una cuota pequeña que yo escuché hace como 2 años que decía que el tiempo no hay, el tiempo se hace. Entonces nosotros hacemos el tiempo, ¿verdad? Y pues esta vida aquí en el mundo, nunca sabemos cuándo Dios nos va a llamar por nuestro nombre, ¿verdad? Nunca sabemos cuándo va a llegar Cristo. Solo el Padre sabe, hasta el Cristo mismo no sabe, ¿eh? Y entonces nosotros debemos estar preparados y no hay que, y esta excusa que tenemos aquí no va a ser válida. Solamente para nosotros, bajo nuestros ojos, sí, pero para Dios no. Entonces, ¿qué hay que decir cuando hay que decir que llegamos a fallecer y llegamos a con Dios? ¿Y qué va a decir que nosotros, sí, Dios, déjame entrar? Y luego Dios va a decir, tuviste tiempo para mí. Él te va a rendir cuentas en el juicio. Amén. So. Y así como explicamos de esta historia, para los que escucharon, ahí está. Yo sé que uno que siempre caemos en, aunque sea uno de estos, pero ya algo más o menos ya sabemos de que no hay que perder nuestro enfoque en Dios, que Él nos va a guiar y que Él nos va a mantener. Hay que tener esa fe y hay que trabajarla también, porque no nomás podemos estar allí en el sofá sentados mirando la tele y decir, oh, Dios me está cuidando. Sí, ya hice pero todo hay que mirar la tele. No, no, hay que trabajar nuestra fe. No sé si me recuerdo si era San Pedro o San Pablo que dice, la fe sin trabajos es muerta. Uh-huh, y es algo, esto nos invita a que trabajemos nuestra fe, seamos jóvenes o seamos viejos. A cualquier hora de nuestros días, hay que darle ese tiempo a nuestro Dios. Y yo sé que tenemos 24 horas cada día, aunque sea un minutito, dejárselo a Dios. Y qué más, ¿verdad? Y pues con esto concluimos y le doy gracias a mi hermana Maritza, mi hermana en Cristo. Gracias a ti, Manuel. Y por este tema que nos ha recompartido. Ahorita vamos a terminar nuestra primera hora y pues gracias a ella y a Dios, no a mí, ¿eh? Pues yo cuando digo gracias a esa persona, yo le pido gracias a ella por decir sí, porque así como Dios es amoroso, nos da esa voluntad libre. Y ella decidió de aceptar la voluntad de Dios y le doy muchísimas gracias a ella por decir sí. Allí todo es tú, ¿eh? Tú dijiste que sí, así, pues ¿qué? Sigue siendo sí. Sí, y así es. Y pues, ¿qué más podemos agregar a esto? Pues, para agregar eso, aquí yo puedo decir que no es, yo digo que para una pequeña moraleja para esta historia que estábamos hablando de la grave tragedia, es que no es de la cantidad, sino de la calidad. O sea, es como vas a hacer tú las cosas, como si te tomas aunque sea un minuto de tu día, pero qué tanta fe, qué tanto amor se le estás poniendo a Dios. Que por ejemplo, el sacrificio, ¿verdad? Porque Cristo nos enseñó que su amor es tan grande porque sacrificó su vida por nosotros. Si nosotros hacemos un sacrificio, no un sacrificio como un sacrificio como de dinero o de algo tradicional, sino que un sacrificio de que tú estás cambiando algo que te gusta a ti por Dios. Eso cuenta mucho para él. Eso le enseña mucho, que tú lo vas a poner enfrente de todas las cosas. Y pues, tómate un tiempo. Nada más con mirar el cielo o los árboles, se da cuenta de su gloria de él. Amén. Y hay que agradecerle eso. Amén. Pues aquí vamos a terminar nuestra primera hora. Manténganse atonizados porque tenemos muchísima más de lo que es el poder de conocer la verdad. Y quién es la verdad es Cristo mismo. Y pues le damos gracias a Dios por otra vez por Maritza que nos está acompañando hoy en este día. Y pues vamos a terminar esta primera hora. Y así como terminamos cada hora, sean santos porque no hay nada mejor. tardes, hermanos. Buenas tardes. Aquí estamos otra vez con ustedes, aquí en el poder de conocer la verdad. Tenemos algo, como siempre, tenemos algo especial. ¿Por qué? Porque todo lo que tratábamos de repartir aquí es verdad. Y gracias a Dios por dándonos otra hora, porque aquí el mensaje que vamos a repartir con ustedes es algo que nos va a ayudar muchísimo en nuestras vidas diarias, así como esa grave tragedia. Este es un tiempo que vamos a usar reflexiones, algo que pueden usar diariamente, y esto lo vamos a leer de un libro que es un libro que tiene muchas reflexiones en cómo vivir una vida diaria. Y lo único que les puedo decir, que mantengan oído abierto, escuchen, y estos mensajes son maravillosos. Yo personalmente los he leído y me han ayudado muchísimo en mi vida espiritual. Y vamos a empezar con nuestra primera historia. Y aquí nuestra hermana Maritza, que nos acompaña todavía, nos va a ayudar con la primera reflexión. Y nomás les pido que abran sus corazones a estos mensajes, que estos mensajes es algo maravilloso. Y pues aquí está, cuando quieran empezar, hermana. Quise escribirte esta carta para decirte que te amo. Te vi cuando conversabas con tus amigos. Estuve esperándote todo el día, deseando que me llamaras para saber si querías conversar conmigo. Y como la noche se acercaba y ya estaba oscureciendo, supe que no me llamarías. ¿Te diste cuenta que te obsequié un día hermosísimo? También espero que hayas apreciado el cielo de la tarde, que hoy seguro te hizo descansar. Y seguí esperándote. Nunca te vi llegar. Por supuesto, me dolió y sin embargo quiero decirte que te quiero. Te empezabas a dormir por la noche y decidí no despertarte, sino nada más enviarte un rayo de luna que iluminó tu cara y tu almohada. Y aún estoy aquí para ver si ahora sí conversamos. Tengo tantos regalos que darte. Hoy te levantaste tarde. Como pudiste, te arreglaste rápidamente y te fuiste a los quehaceres diarios. De nuevo no te acordaste de llamarme. Y esta vez lloré. Estaba triste y te vi tan solo que me causaste un profundo dolor, porque te comprendo. Tus amigos te olvidan, y por supuesto me duele, porque sucede muy a menudo. Pero no obstante, quiero decirte que yo te amo. Si solo te decidieras a hablar conmigo y me oyeras, qué feliz me harías. Trato de decírtelo donde quiera que vas. Cuando miras hacia el cielo azul, cuando miras hacia la tierra, hacia las plantas, y me doy cuenta que no me has escuchado. Te lo digo en el susurro de las hojas de los árboles, en el aroma de las flores. Te grito cuando andas de paseo por el río, en la voz de las cascadas. Te obsequio el canto de los pájaros. Te envío diariamente, sin que tú te des cuenta, el vestido calientito del sol y el perfume de los pinos del campo. El amor que siento por ti es más grande y más grandioso que todo lo más grande que tu corazón pueda llegar a imaginar. Si solamente tuvieras idea de lo mucho que deseo ayudarte. Tengo muchas cosas que compartir contigo, pero te acuerdo, ya no te voy a molestar. Eres libre. Escoge lo que tú quieras. Es tu decisión. Pero eso sí, yo ya te escogí para mí. Para despedirme, quiero pedirte un favor. Que en ningún momento te olvides de mí. Porque yo te quiero. Porque sé esperar. Y porque te amo. Tu amigo, Jesucristo. Esta frase caló hondamente en mí, tanto que muy frecuentemente la recuerdo en la relación de padres y hijos, y me imaginaba yo siendo aquel padre y lo que le respondía a mi hijo. Hijo, yo no me meto en tu vida, tú te has metido en la mía. Hace ya más de 17 años, gracias a Dios, y por el amor que ambos nos tenemos, llegaste a nuestras vidas. Ocupaste nuestro tiempo. Duraste casi los 9 meses enteros. Mamá se sintió mal. No podía comer. Todo lo que comía lo devolvía. Y se tuvo que guardar reposo. Yo tuve que repartirme entre las tareas de mi trabajo y las de la casa para ayudarte. Ya no podíamos ir a todas las reuniones. No frecuentábamos tanto a los amigos. De hecho, de muchos de ellos nos separamos por ti. Los últimos meses antes de que llegaras a mi casa, mamá no dormía y no me dejaba dormir. Nos teníamos que despertar temprano para ir a trabajar. Más sin embargo, me tenía que esforzar por ser paciente y ayudar a mamá a que se sintiera mejor. Pero que tú estuvieras bien. Los gastos aumentaron increíblemente. Tanto que gran parte de lo nuestro se gastaba en ti. En un buen médico que atendiera a mamá y la ayudara a llevar un embarazo saludable. En medicamentos. En la maternidad. En comprarte todo un guardarropa. Mamá no veía algo de bebé que no lo quisiera para ti. Una cuna, un coche, todo lo que se pudiera, con tal que tú estuvieras lo mejor posible. Ni siquiera me di cuenta cuando dejé de comprarte cosas para mí. Y tú sabes que los equipos de fotografía y qué decir de los de música o para mi auto son mi delirio. No te metas en mi vida. Llegó el día en que naciste. hay que comprar algo para darles de recuerdo a los que te vinieron a conocer. Dilo, mamá. Hay que adaptar un cuarto para el bebé. Desde la primera noche no dormimos. Cada 3 horas, como si fueras un alarma de reloj, nos despertabas para que te diéramos de comer. Otras te sentías mal y llorabas, sin que nosotros nos sintiéramos tranquilos, pues a veces no sabíamos qué te sucedía y hasta llorábamos contigo. No te metas en mi vida. Todas las enfermedades te dieron y nosotros tuvimos que suspender muchas de nuestras salidas. Mamá ya estaba muy bien arreglada para ir a alguna reunión. Después de meses de no salir, yo estaba a punto de pasar por ella y me llamaba. Cambio de planes. El niño tiene temperatura. No pudiéramos ir. ¿Y no te metas en mi vida? Empezaste a caminar. Yo no sé cuándo hemos tenido que estar más detrás de ti. Si cuando empezaste a caminar o cuando creíste que no sabías. Ya no podíamos sentarnos tranquilos a leer el periódico o a ver la televisión. Porque para cuando acordábamos, te perdías de nuestra vista. Y teníamos que salir tras de ti para evitar que te lastimaras. ¿Y no te metas en mi vida? Todavía recuerdo el primer día de clases, cuando no fuimos al trabajo, ya que tú, en la puerta del colegio, no querías saltarnos y entrar. Llorabas y nos pedías que no nos fuéramos. Tuvimos que entrar contigo al colegio y pedirle a la maestra que no nos dejara estar a tu lado este día en el salón para que fueras tomando confianza. Después de tanta confianza que tomaste, hasta te olvidaste de nosotros. La mayoría de las veces, no solo ya, no podías que no nos fuéramos. Te olvidabas de despedirte cuando bajabas del auto corriendo para encontrarte con tus nuevos amiguitos. ¿Y no te metas a mi vida? Del colegio recibíamos muy seguido notas. No hace caso, es indisciplinado, pelea con los demás, no quiere hacer sus tareas, se la pasa en los baños, rayo la libreta de su compañerito, se lastima un pie, se rompió una mano. Y además tenemos que pagar para que asistas. Fuiste creciendo y contigo fueron creciendo las aventuras. ¿Y no te metas a mi vida? La vecina un día se acercó para decirnos: su niño rompió un cristal de mi casa con una pistolita de balines. Seguiste creciendo. Querías ir muy a prisa. Te urgía conocer todos los lugares de diversión de la ciudad. Apenas tenías 13 años y ya querías ir a todas las fiestas de tus amigos que cumplían 15. Ya no querías que te lleváramos a tus reuniones. Nos pedías que una calle antes de dejarnos te dejáramos y pasáramos por ti una calle después, porque ya eres cool. ¿No querías llegar temprano a casa? ¿Te molestabas si te marcábamos reglas? ¿No podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos sin que te volvieras contra nosotros? Como si los conocieran a ellos de toda la vida y a nosotros fuéramos unos perfectos desconocidos para ti. Préstame el auto. Nos decías y nos sentíamos los peores padres del mundo por no hacerlo. Y si no, lo agarrabas sin permiso. Y no te metas a mi vida. Constantemente mamá tenía que estar acomodando las mismas cosas de tu cuarto, incluso fuera de él. Pues ella las arreglaba un día y a otro tenía que volverlo a hacer, pues ya estaba desordenados nuevamente. ¿Y no te metes a mi vida? Cada vez sabemos menos de ti. Por ti mismo, sabemos más por lo que oímos y a veces de los demás. Dices que nada más te regañamos o hacemos comentarios negativos. Y todo lo que hacemos está mal, con tantos supuestos defectos. ¿Te hemos podido dar lo que hasta ahora tienes? ¿Seremos entonces tan tontos y torpes como de seres humanos? Mamá se la pasa en vela. Y de pasada no me deja dormir a mí, diciéndome que no has llegado y que ya es de madrugada. Solo me buscas cuando hay que pagar algo o necesitas dinero para la escuela o salir, o peor aún, te buscamos nosotros cuando tenemos que llamarte la atención. ¿Y no te metas en mi vida? La reflexión. De seguro algunos de estos muchachos, hoy ya maduros, no estarían aquí si solo los padres si se hubieran metido inicialmente, luego hubieran abandonado la tarea de alimentar, de educar, de cuidar, etc. Muchos de los hijos no habrían logrado ninguna meta a pesar de los esfuerzos de sus padres. Si los papás no se cuidarán, lo que hacen y a dónde van y con quién, quizá muchos ya no estarían entre nosotros, o quizás estarán en el hospital, o presos de algún vicio. Pero estoy seguro que antes estas palabras, no te metas en mi vida, podemos responder juntos. Hijo, yo no me meto en tu vida, tú te has metido en la mía. Y te aseguro que desde el primer día hasta el día de hoy, soy el hombre más feliz y pleno. Papás, gracias por meterse en mi vida, en meterse en la vida de sus hijos. Porque gracias a ellos, ahora podemos verlos realizados en una etapa más de su formación. Solo los padres que saben meterse en la vida de sus hijos logran hacer de estos hombres y mujeres de bien. Papás, muchas gracias. Y para los hijos, valoren a sus padres. Si ellos no son perfectos, ustedes mucho menos. O si no, esperen un poco y a que lleguen los críticos más implacables de esta vida, sus propios hijos.

labrador oyó un ruido bajo la rueda del rastrillo de su arado. Miró con curiosidad y descubrió desenterrado un cofre lleno de monedas de oro. ¡Qué suerte!, dijo. Lo tomó y lo enterró profundamente en su jardín. ¿Qué hacer con eso?, se preguntó. Se imaginó todo lo que podría comprar. Y finalmente se decidió. Este cofre lleno de monedas de oro sería su seguridad en caso de una dura temporada. Y tal seguridad cambió su carácter. De precavido pasa a ser relajado. De gruñón pasó a ser agradable. Y eliminó su vida intolerante. De hecho, vislumbro una vida hermosa y feliz, sabiendo que aunque llegaran tiempos duros, podría hacerles frente. Sus últimas horas llegaron, y antes de morir, reunió a sus hijos y les reveló su secreto. Murió instantes después. El día siguiente, sus hijos cavaron en el lugar indicado. Encontraron el cofre. Pero qué sorpresa, estaba vacío. Las monedas habían sido robadas al labrador desde hacía más de 10 años. ¿Cuántas veces en nuestras vidas dependemos en lo material para tener un buen semblante? Cuando la vida es muchísimo más que eso. De esta forma, perdemos tiempo, alegría y vida con nuestros seres queridos. A ponerlo todo en virtud de las cosas materiales que tenemos. Recuerda, ser feliz, pues tienes el más grande tesoro al alcance de tus manos. Ese tesoro es Jesús. Llego a comprender cómo ocurrió, si fue real o fue un sueño. Solo recuerdo que ya era tarde y estaba en mi sofá preferido con un buen libro en la mano,

Las mujeres tienen fuerzas que asombran a los hombres. Les asombra que ellas cargan niños, penas y cosas pesadas. Sin embargo, tienen espacio para la felicidad, el amor y la alegría. Ellas sonríen cuando quieren gritar, cantan cuando quieran llorar, lloran cuando están contentas y ríen cuando están nerviosas. Las mujeres esperan una llamada por el teléfono de su pareja, avisando que llegó sano y diciéndole que la extraña. Las mujeres tienen cualidades especiales. Se ofrecen para las causas buenas. Son voluntarias en hospitales. Llevan comidas a los necesitados. Ellas trabajan como niñeras, amas de casa, pintoras, directoras, secretarias. Tejen y cosen ropa y solucionan disputas entre niños y vecinos. Usan trajes vaqueros, uniformes y todo tipo de ropa que la haga lucir bella y virtuosa. Las mujeres recorren largos caminos para conseguir la mejor escuela para sus hijos y la mejor atención para la salud de su familia. Las mujeres escriben una carta de amor a su pareja y saben perdonar. Son inteligentes y saben de su poder. Sin embargo, saben usar su lado suave cuando quieran conseguir algo. Las mujeres se alegran o lloran cuando se enteran de un nacimiento o matrimonio. Saben que un abrazo, un beso y un te amo puedo sanar un corazón roto. Una mujer puede lograr que una mañana, una tarde o una noche romántica sean inolvidables. Las mujeres vienen en todos los tamaños, colores y formas. Viven en casas, cuartos, cabañas. Ellas corren, manejan, caminan o usan el email. Todo lo que ellas quieren es un abrazo, un beso, una caricia, una llamada. Las mujeres tienen muchos que decir y muchos para dar. La belleza de la mujer no está en la ropa que lleve, la figura que tenga o la forma en que se tiene. La belleza de una mujer debe verse a sus ojos y a través de ellos, porque es la puerta de su corazón. El lugar donde el amor reside también se refleja en su alma. Es el ciudad de que ella la da a estar con el hombre que ama, a quien se entrega inocentemente. Es el cuidado que ella le da a su amado cuando está enfermo o cuando le prepara una taza de té en las noches de invierno. Es también el cuidado que ella tiene en admirar el dinero y los bienes de su esposo para los días difíciles, pues él confía plenamente en ella. La belleza física de una mujer disminuye con el paso de los años, pero su sabiduría y belleza interior crece hasta el infinito. Este mensaje no es solo para levantar la autoestima de una mujer, sino también para los hombres que saben reconocer cuando una verdadera mujer toca a su puerta. No lo digan, dejan ir. Los encantos son una mentira. La belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Muchas gracias por escucharnos otro viernes, y quiera Dios que agarraron este mensaje que Dios nos quiso que compartiéramos con ustedes. Estos mensajes, estas reflexiones nos ayudan a cada uno en nuestros días, y yo le doy gracias a Dios por este día. Le doy gracias a Dios por esta mujer que está aquí, Maritza, por asistiéndome hoy en este día. Le doy muchísimas gracias a Dios por todo lo que nos ha dado hoy en este día. Y pues si Dios quiere, aquí estaremos para la otra semana, y todo honor y gloria a Él. Gracias a Dios, y sean santos, porque no hay nada mejor.